Extra. La X. Yeah. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado. Las niñas de casa me tiran al WhatsApp. Tengo el caldo y le doy guasa. Una noche y los números pasan. Como el audio estoy fumando sasa. Estoy grabando mientras me lo mama. Este video lo hice en mi casa. Una loca dormía en mi cama. Trajo amigas pero no son patas. Podrido en pasta, flow hasta faca. Dando dedos se pone bellaca. Entro lo grueso pero ella es flaca. Me dice Dios para mí que es cristiana. Christian Dior, cabrón, si no lo entendiste, vuélvelo a escuchar porque estamos duros. No estoy en prensa y mi flow ya más duro. Que le meto, eso te lo aseguro. Voy a mil, me siento Fast and Furious. Yeah. Es que ahora estamos. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado. Marroneo y chingoteo, toda la baby en el preseo. La presión siente en ciego, baby es extra, no soy Jacob. Compré califa y ahora es mía, está metida en la mochila por si me paran los feos. Mano arriba, wow. Extra, wow. It's money, baby. La X con el 3, mami. Extra type shit, wow. Yeah. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado. Ahora estamos bendecidos, burlao. Estoy rompiendo todos los ritmos de flow. Pasado, siempre ando con los míos de aquí pa' allá. No me tires, yo te tiro que estoy pegado.